Vamos a explicar de qué va esto, vamos a explicar o voy a explicar qué es lo que pasa aquí en Asturias y alguna cuestión más. Lo primero, en los años 70 los vertederos, que siempre fueron responsabilidad de los concejos, según la legislación española, esto es tremendamente importante, la basura es de uno hasta que la saca a la calle. Cuando la saca a la calle, la basura no es de uno, es del concejo. Tenemos el estado moderno más viejo de Europa, recordaros cosas como lo de Fuente Ovejuna, y los concejos o los municipios en España tienen una tradición histórica tremenda. Hasta hace los filatos, ¿alguien sabe lo que eran los filatos? Después de la guerra, los filatos eran las fronteras entre concejos para cobrar impuestos. Pero es que los concejos regulaban hasta cuándo se podía tirar la bacinilla a la calle. O sea, los concejos lo regulaban todo. La basura es de los concejos, según la legislación nuestra. No es de nadie más. La recogida y tratamiento de residuos es competencia municipal. En los años 70, lo de las basuras empezó a suponer problemas reales y graves, hasta de orden público, como pasó en Sisión, sin ir más lejos. En el 82 se constituyó en Asturias algo que es el Consorcio para la Gestión de los Residuos. Primero fueron 11 concellos los fundadores, los grandes, y luego se fueron incorporando todos. Entonces, aquí empezáis a ver a gente conocida, ¿no? ¿Alguien se acuerda ya de Pedro de Silva? Vale, Pedro de Silva es el primero de la derecha. El primer presidente de gobierno asturiano, por cierto, ¿quién nos iba a decir que el tiempo lo haría bueno? Viendo los sucesores. Ahí está Palacio, ahí está alguna gente que, bueno. Entonces, Cogersa se creó, constituyeron el vertedero de Serín, aquello supuso un avance porque empezaron a recoger las basuras. Ahí veis cómo pasan todos por ahí. Este señor de aquí siempre está en todas las fotos porque es Santiago Fernández, gerente de Cogersa, tiene un contrato blindado, nunca supimos el importe del blindaje, es hermano del que fue número 2 de Hidroeléctrica del Cantábrico y de la Caja, vienen de Salas, hay quien los llama el clan del carajito, ahí está Trevín, ahí está María Luisa Carcedo, bueno, es la gente que conforma la realidad. Disculpad la sensibilidad del ratón. Así. Vale. Ahí está el señor Areces, el Arezato. Buen día. Dulce Gallego, la concejala de Sisión de Medio Ambiente. Vale, en el 88 entra en vigor la Ley de Residuos. La Ley de Residuos dice que, ojo, normas generales sobre la gestión de los residuos. Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, ni para la fauna o la flora, sin provocar incomodidades por el ruido, los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. Se supone que las leyes son códigos comunes y que tienen que ser asequibles a la gente. Y es bueno leerlas de vez en cuando, aunque solo sea para entorpecer a aquellos que las usan a su antojo. Porque, fijaros lo que dice, que el tratamiento de residuos no se puede hacer sin respetar, sin poner en peligro la salud humana. En el año 2001, el Consejo de Gobierno de Asturias aprobó un plan básico de gestión de residuos, con horizonte temporal hasta el año 2010. Ese plan básico de gestión de residuos no contemplaba la incineración. No lo aprobó la Junta General del Principado, no lo aprobó el Legislativo, lo aprobó el Ejecutivo. Un plan de residuos del 2001 al 2010, sin incineradora. Pero el chiste, bueno, aquí están las normas principales del plan de residuos. El chiste es que al año siguiente, el gerente de Cogersa aprueba otro plan con horizonte hasta el 2025 y con incineración. O sea, esto en términos normales se llama insubordinación. Es decir, si Cogersa depende de los ayuntamientos y sobre todo el gobierno del Principado, y el gobierno del Principado hace en el 2001 un plan sin incineración, alguien que depende del gobierno asturiano no puede hacer en el 2002 un plan con incineración y además con horizonte temporal hasta el año 25. Encargaron un estudio, que lo pagamos todo también, en el año 2002, hicieron una combinación de opciones, ahí veis, reciclado, vertido, no sé qué y no sé qué más, y vinieron a concluir que de todas estas opciones, la mejor era la 7, que era reciclado, compostaje, biometanización y valorización energética. Aquí empezamos a usar ya el término, ¿no? Vale. Hacen la cuenta y dicen que lo que más puntos tiene, como si esto fuera un concurso, era la valorización energética, la incineradora. En el año 2008 viene una directiva comunitaria que dice otras cosas. Y la directiva comunitaria dice que los residuos hay que manejarlos así. Primero hay que prevenir la generación de los mismos, luego hay que prepararse para reutilizarlos, luego hay que hacer un reciclado, luego otro tipo de valorización, por ejemplo, la valorización energética, y luego la eliminación. Entonces, a partir de aquí empiezan a contarnos una mentira. Sabéis que en el vertedero de Cogersa se cogen los gases que se genera el metano, el pedo nuestro, vamos, el pedo se quema, ¿no? El metano se quema y genera electricidad. Entonces, todo el metano que genera el vertedero de Cogersa producen electricidad, están conectados a red y lo venden. Con lo cual, el vertedero de Cogersa actual no es eliminación, está aquí. Lo que significa que la planta incineradora, en su caso, está al mismo nivel jerárquico que el vertedero de Cogersa. Vale, entonces, llegamos al 2010, hubo por el medio muchos episodios políticos, alguien que decía, entramos en el gobierno para que nos haga la incineradora y tal y cual, bueno, va. En el año 2010 estaba acabando una legislatura y esta señora, que es Belén Fernández, lanza en una entrevista esta idea de que como se nos está llenando el vertedero de Serín y en el 2005 se colmatará, esto es como lo de las líneas de alta tensión, la de Abelilla era urgente y necesaria hace 30 años. O sea, habitualmente nos cuentan mentiras, pero mentiras muy gordas. El vertedero ya se tenía que haber llenado hace no sé cuánto y evidentemente se llena si se quiere que se llene. Pero cualquier gestor del vertedero, con lo que cobra Santiago Fernández, ya tiene que estar pensando, evidentemente, en alternativa A, B, C, y si no, no merece el sueldo. Bueno, esta señora en el 2010 arrancó de nuevo diciendo que no se podía cuestionar la incineradora, que era cuestionar la legalidad y el conocimiento científico. La UE aprobó a finales del año pasado una normativa marco residuos en la que establece que la incineración es la mejor alternativa. Es falso. Y también un estudio en la universidad que pagaron. Bueno, vale. Total, el PSOE quiere iniciar los trámites de la incineradora de Serín entre críticas de IU. Vale, que no hay tiempo que perder y tal y cual, no sé qué y no sé qué más. La incineradora en el primer trimestre, 2010, Bien, entonces, toman la decisión, hacen que la tome el consorcio de Cogersa, y bueno, que no se proteste mucho, porque va, ¿qué vamos a hacer ya, no? O sea, que esto va, vale. Entonces, lo curioso es que el PSOE aprueba la incineradora aquí, pero la cuestiona en otros sitios. La cuestiona en Castellón, con argumentos que podemos invertir aquí, y la cuestiona en más sitios, como veréis, en Madrid sobre todo. Se presenta contra ese acuerdo del Consejo de Gobierno de Cogersa un recurso, y mientras tanto vienen con una maniobra interesante. Como las licencias las tienen que dar los concejos, alguien pensó siempre que en Sisión podía haber problemas para dar la licencia, porque a lo mejor estaban más sensibilizados y conseguían que, bueno, el ayuntamiento, el concejo de Sisión podría obstruir en buena medida el desarrollo de la iniciativa. Entonces, para eso plantean lo que se llama un plan territorial especial, que es, las competencias de ordenar el territorio son municipales, pero el gobierno del Principado de Asturias, como los otros gobiernos autonómicos, se reserva la posibilidad de, en aras de algo de interés general, hacer un plan territorial especial que se pueda imponer sobre los concejos, como por ejemplo el Pola de la Costa. El gobierno de Asturias decide que proteger la costa es de interés general y hace un plan territorial especial que luego los concejos tienen que trasladar en lo que toca a su ordenamiento. Para evitar problemas, entonces el Principado lo que planteó fue un plan territorial especial que abarcaba a Sisión, Llanera, Corbera y Carreño, que son los cuatro concellos que tienen terrenos ahí en la zona central. Esto es la Y. Por aquí está la gasolinera del Montico. Estas son las instalaciones actuales de Cogersa, que luego las veremos con más detalle, y esto sería el ámbito de la ampliación prevista. Entonces, bueno, nada, cuentan que hay alternativas que son falsas y tal y cual, y vienen a decirnos que aquí lo tenéis a otra escala, daros cuenta de la magnitud del asunto. Evidentemente los residuos son un problema, insisto, que no existía en los 70 y que ahora es un problemón. Esto es el embalse de San Andrés y estos son las instalaciones de Arcelor. Esto y el Montareo. Esto y el nudo de Serín. Mirar el tamaño, de lo que llamaban Plan Territorial Especial del Área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias. Siempre jugamos con las palabras, ¿no? O sea, esto es... Os aseguro que la mayoría de los concejales y de los alcaldes ya se pierden con las palabras. O sea, el manejar las palabras surte efecto, evidentemente. Bien, pues esto es lo que comienzan a tramitar. Aquí lo tenéis con más detalles. Aquí está la gasolinera del Montico. Esta es la salida, el ramal, se hizo una obra, la entrada, y aquí están los cuatro vertederos actuales de cogerse, separados, y los tratamientos. Y esta es la penúltima ampliación que se está haciendo hacia aquí. Estamos hablando de 500.000, de unas 500.000 toneladas al año, que se dice pronto. Porque se quiso y se quiere que eso sea un problema. Medio millón de toneladas al año, evidentemente, da para mucho, ¿no? Aquí está la distribución, la incineradora iría aquí, a la vista de la autopista y al lado del tráfico de la autopista. Entonces, bueno, se producen alegaciones sobre eso y lo que lanzan es un plan de residuos. A ver, fijaros en esto, que es una cuestión fundamental. ¿Cómo puede alguien decidir que en Asturias organizamos el territorio y ocupamos toda esa mancha roja que veíais sin antes definir cómo vamos a tratar los residuos? Lo primero que tendremos que hacer será decidir que queremos un plan de decidir a través de un plan de residuos qué tratamiento damos a los residuos, y después de que decidamos el tratamiento de los residuos, buscarle hueco con el plan territorial especial. Porque mientras tanto, lo que estamos haciendo es un plan territorial especial para una incineradora cuando no hay ningún plan que la contemple. ¿Me seguís? O sea, el plan del Principado, que era el único válido, el de Cogersa nos olvidamos, decía 2001-2010, un plan de residuos sin incineración. No puedo generar un cambio en cuatro concejos y en una superficie de unas 500 hectáreas, que también se dice pronto, para poner la incineradora en definitiva, si primero no tengo un plan de residuos que apueste por ello. Pues como son tan espabilados, primero plantearon el plan territorial especial y luego plantearon el plan de residuos. Lo plantearon así, de esta manera, diciendo que se ajustaban a los principios europeos, bueno, tururú y tal, vale. Sigue avanzando la tramitación, por parte de todos los que podemos se van haciendo las alegaciones, y mirad que esto es muy típico. Hubo elecciones en el 2011. Como había problemas o temores con la oposición de Foro, porque Cascos coqueteó con todo el mundo, las cosas son así, no son de otra manera, y Cascos dijo, bueno, yo tengo las manos libres con la incineradora y puedo hacer lo que quiera y tal y cual. ¿Vale? ¿Qué hicieron? Una semana antes de las elecciones tomaron el acuerdo por si perdían las elecciones, y esto no lo vimos hasta después que salió en el BOPA. Las elecciones fueron el 20 y pico de mayo, la resolución fue del 12 de mayo, pero apareció el 10 de junio. Esto lo hace mucho el PSOE, lo hacen mucho los gobiernos. O sea, como era una decisión impopular, o sea, la tomaron cuando ya eran un gobierno cesante, y yo diría que no la pueden tomar. O sea, cuando ya habían convocado elecciones, eran un gobierno cesante y están deslegitimados para tomar esta decisión, aprueban el plan territorial especial, pero no dicen nada y se callan, y nos enteramos después de las elecciones. ¿Y eso es legal? ¿Eh? Eso es legal. Bueno, ahora te cuento. Decimos que no, pero ahí hay poco margen de ilegalidad, pero de todas maneras el asunto tiene... Es que eso es una novela, estas cosas ya son... Entonces, toman el acuerdo una semana antes de las elecciones, se lo callan, nos enteramos una semana después, y... Pero los dos, ¿eh? El acuerdo del plan territorial especial... Bueno, vale, el acuerdo ambiental y el acuerdo territorial. Mientras tanto viene una ley nueva de residuos. Y entonces... La ley nueva lo único que dice es lo que decía la directiva, que hay esta jerarquía para tratar los residuos y que, bueno, que hay esta jerarquía para tratar los residuos y que los gobiernos tienen que hacer planes de residuos, los gobiernos autonómicos. Pero, como todo puede ir siempre a peor, es la ley esa de Peter, ¿no? Lo que hizo Cogersa fue, mientras tanto, cuando había cambiado el gobierno, sin esperar a ver cómo respiraba el gobierno, Cogersa contrató por 4 millones de euros el proyecto de la incineradora y la dirección facultativa de la construcción, cosa que yo creo que no se puede hacer. O sea, a ver, le encargó al mismo contratista, o sacó la licitación para encargar al mismo contratista que valorara las ofertas técnicas de la incineración y que luego dirigiera la obra. Hombre, si a mí me pagas por esas dos cosas juntas, valoraré la oferta, a lo mejor seguramente por otros motivos, pero también por cómo me sea a mí más fácil de dirigir luego, no porque sea la mejor. O sea, si estoy metiendo en el mismo paquete, por 4 millones de euros, la dirección técnica de la oferta y la selección de las mismas, bueno, mal faré. Pero por 250 millones de euros, masiva, 250 millones de euros, 300 millones de euros, es fácil coger San Google y buscar qué se puede hacer por 300 millones de euros en Asturias o qué fue lo que no se hizo por 300 millones de euros en Asturias. Por 300 millones de euros, la incineradora, que pagaríamos todos. Porque al final esto tiene un paradigma, esto es como cuando en ciertos lugares dictatoriales fusilan a alguien y obligan a la familia a pagar la bala, ¿no? O sea, aquí nos envenenan y lo pagamos. Y se enriquecen tres. O sea, se enriquece Hidroeléctrica del Cantábrico y alguno más. El hermano del presidente de Cogersa. Del gerente de Cogersa. Bueno, pues licitan por 4 millones de euros el contrato de dirección de obra y licitan por 200... Bueno, eso más el IVA, vamos. O sea, una borrada. La tal. Vale. Adjudican la dirección de obra, pero no adjudican la obra porque no tienen perras. Y porque se ponen a pedir perras al Banco Europeo de Inversiones, montamos un cierto follón y bueno, parece que el Banco Europeo de Inversiones no lo vio. El Banco Europeo de Inversiones era donde estaba Magdalena Álvarez, esta que dimitió ahora porque Leo Seres y tal y cual. Bueno, estaba de vicepresidenta ejecutiva, me parece que para estas cosas, ¿no? Vale. Entonces, bueno, decíamos, en mayo se celebran elecciones y en julio, en el discurso de investidura, el mismo Cascos que había dicho que tenía las manos libres para ir en contra de la incineradora y tal y cual, ya dijo otra cosa. Para el tratamiento de los residuos impulsaremos decididamente el crecimiento rápido del reciclaje hasta alcanzar la instalación de una incineradora, ¿va? Ya lo reconocemos, en 2 meses, ¿eh? ¡Qué maravilla! O sea, porque que tengo las manos libres es, bueno, está grabado, está ahí, con su correspondiente valorización energética. Aquí cometió un error, pero bueno, igual no le pagaba lo suficiente al que le hice los discursos, no sería como el de Matas. Deberá de cumplir con la transparencia, 3 requisitos, un trámite, vale. O sea que Cascos primero ya veremos, mejor que no, y luego a los 2 meses, no os preocupéis que va a haber incineradora también. Durante 13 años todo el poder ambiental en Asturias estuvo en manos del PSOE, salvo un intervalo de un año que no sirvió para generar ningún cambio en Cogersa, en manos de Foro. La consejera, después del discurso de investidura de Cascos de julio, 2 meses después dice que bueno, que la incineradora, si primero hay un plan de residuos, ¿vale? Que un estudio y una tramitación rigurosa y que haya perras, claro. El problema de las perras es que no es que el Principado lo vaya a hacer directamente, el problema es que lo pretende hacer Cogersa, donde están los ayuntamientos, y Cogersa pretende pasarle la factura luego a los ayuntamientos a los ciudadanos. Entonces, ahí está Santiago Fernández cortejando a la alcaldesa de Sisión. Santiago Fernández y el de la derecha, el chavalín este y el mozo tan apuesto que están todas las fotos casi, y está ahí la alcaldesa de Sisión. Pues sigue haciendo campaña esta mujer, que por cierto es médica, es oncóloga, creo que trabaja sobre el cáncer, sigue trabajando como médica, aunque está liberada en el ayuntamiento de Sisión, no le supieron enmendar eso. Los viernes en los plenos las actividades del ayuntamiento de Sisión tienen que acabar a la 1 porque ella coge un avión para dar un máster a no sé dónde. O sea, sigue operando en privado y sigue dando clases en un máster. Y está cobrando a tiempo completo en el ayuntamiento de Sisión. Bueno, esto de paso. Pues, que se ocupa de medio ambiente en Sisión, hombre. Tiene la concejalía de medio ambiente en Sisión. Entonces resulta que estaba allí y le vende la moto y tal y cual, no sé qué, no sé qué más. Pero aquello que habíamos visto hace algún tiempo, que hubo gente, los colegas de los verdes pusieron un contencioso contra el acuerdo de Cogersa. Y dijeron, oyes, no puedes empezar a hacer los trámites de una incineradora que no tiene un plan de residuos que la cubra. ¿Vale? Bien, 2 años después, sentencia, se cae la incineradora por primera vez. Eso viene en el año 2000, en diciembre del 2011. En diciembre del 2011 se sentencia sobre el acuerdo de Cogersa del 2010. Da la razón a los verdes, anula el acuerdo, y entre otras cosas dice que ¿cómo decide el Principado hacer eso? Aparte lo que cuesta, unos 300 y pico millones de euros entre pitos y flautas, si no hay plan de residuos que diga que en Asturias vamos a quemar. Vale. Entonces, fijaros la maniobra que es interesante. El tiempo lo marca todo. Cogersa, en el 2010, acuerda iniciar los trámites. Arrancan con el trámite del plan territorial especial después, y después arrancan con el plan de residuos. Esto que está así, tendría que haber estado así. O sea, en un sitio serio, lo primero que haces es un plan de residuos, lo cierras, decides que vas a incinerar, con su debate y su participación y tal y cual, y una vez que tengas claro que vas a incinerar, haces el plan territorial especial, y una vez que completas el plan territorial especial, inicia los trámites para... Es decir, que esto, en vez de estar en este pendiente, tendría que estar justamente en la contraria y cada uno de los procesos tendría que acabar antes de empezar el siguiente. Pero como esto no fue así, pues vamos como vamos. Mientras tanto, Cogersa autoriza un enganche de una línea eléctrica, prepara la explanación y sigue haciendo sus maniobras por ahí. Sacaron esto a licitación también. Bueno, viene la sentencia y entonces Aforo dice, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un plan puente. Bueno, no, lo dice Cogersa. Cogersa decide hacer un plan puente, que costó 60.000 o 70 y pico mil euros también. El plan puente de Cogersa costó más que el plan de residuos del Principado, el primero que habían planteado. Lo sacan a licitación por 100.000. 100.000 iba excluido. Aquí abajo, vale. Bueno, este sería el plan puente. Lo adjudicaron por 65.000 más IVA, pero cambiamos de gobierno otra vez. Foro dimite cascos y viene el PSOE de nuevo. Entonces, ¿qué hace el PSOE? Paraliza el plan puente y impulsa un nuevo plan de residuos. Vale. Mientras tanto, ¿qué pasa? Que Asturias es muy complicada. Tenemos un territorio que no es llano, que no es uniforme, tenemos probablemente el territorio peninsular más complejo y, eso es una evidencia, pero conviene recordarlo, y encima tenemos una situación insana. Casi nunca se habla de esto, porque cuesta muchísimo trabajo hacerlo, la gente muere, que es normal, y a veces dicen, coño, están muriendo muchos allí, murió fulanito, ¿eh? Pero eso es una constatación empírica, personal. La realidad colectiva son las estadísticas. Y esta fue la primera vez que se hicieron estadísticas. El Instituto Carlos III del Ministerio, que afortunadamente funciona bien, hay cosas que a veces funcionan, se dedicó mucho tiempo a hacer un análisis municipio por municipio de España de las muertes. Y viendo los certificados de defunción, suponiendo que estén bien, bueno, por lo menos hay una aproximación. Entonces, lo que hizo el Carlos III fue ver de qué nos estábamos muriendo en España. Y el resultado es espectacular, porque el resultado es precisamente lo que no quiere saber mucha de la gente que gana dinero con los motivos que originan las muertes. Al final la prensa a veces cumple su papel. El País lo resumía de esta manera. La contaminación industrial multiplica los tumores en Cataluña, Huelva y Asturias. Es un resumen estupendo de todo lo que viene a continuación, que solo os pongo 3 o 4 mapas. Eso parece de perogrullo, pero sea de perogrullo o no, hay que escribirlo. Hay que trabajarlo, hay que generarlo, ¿vale? Entonces, esto, hablando de los cánceres principales y hablando de... Mirad, esto es un poco... A ver, primero, los concejos o los municipios fuera de Asturias son muy dispares de territorio y de población. Entonces, esto hay que verlo como una orientación, ¿no? No es... Fijaros que hay sitios donde hay concejos... Vamos, esto no permite ni ver el color, ¿no? Hay sitios donde... Bueno, esto tiene que ver con lo que llaman la reconquista y la ocupación del territorio de nuevo y demás. Vale. Nosotros tenemos concejos relativamente significativos que permiten Entonces, este es el cáncer, la situación del cáncer. Eso en 10 años, ¿eh? 89, 98, porque se tardó mucho en procesarlo. Esto lo publicaron en el 2007, 2008. Bueno, cosas llamativas, ¿no? Qué curioso que aparentemente hay una aparente relación clara entre sitios industrializados y la excepción o la rareza es esto, pero qué sé yo, si esto será antibióticos de León o vete tú a saber, bueno, que alguien lo estudie, ¿no? Pero bueno. Páncreas. Esto aquí llevamos la... Además, este sabéis que es muy grave y suele ser... O sea, tiene mucha mortalidad y... En páncreas llevamos la palma. Y yo no dejo de pensar... La corriente dominante en la costa asturiana va de oeste a este. Y los vientos dominantes vienen de Galicia. Los vientos dominantes en la mayor parte del tiempo en Asturias, en términos globales, nos está soplando viento de Galicia. Pero bueno, aquí es que llevamos la palma. Pulmón. Bueno, claro, te preguntas qué pasa en Extremadura, pero lo otro, pues también... Pesticidas. Pero, mirar, da... Tiroides. Siempre estamos de colorado. Bueno, ellos hacen un breve resumen e intentan explicar las cosas de esta manera. Dicen, estamos hablando de muertes que no son accidentales, estamos hablando de muertes por enfermedades significativas y conocidas. Es difícil que un médico se equivoque cuando te diagnostica que moriste por eso, porque normalmente no mueres de un día para otro, ¿vale? Entonces dicen, ¿qué es lo que pasa? Dicen, hombre, puede haber una relación causa-efecto entre las muertes y las emisiones. Entonces pusieron en planos los focos emisores de contaminantes que más o menos hoy en día asumimos como precursores de ciertos cánceres, ¿no? Resulta evidente con el arsénico, fijaros, estamos hablando del arsénico, del cadmio, metales pesados, cromo y níquel. Estos son los metales pesados emitidos al aire conocidos. El benceno, el tritio, claro, nosotros en benceno, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos química del nalón y DOI. ¿Dónde se emite benceno? Emiten benceno las coquerías. Tenemos dos grandes coquerías porque tenemos industria, pues tenemos metalurgia. Entonces, química del nalón lo hace y DOI. Química del nalón es una agente seria. Y están en medio de cianio, en Ñangreo, y no generaron mayor problema. Ahora, lo de DOI en Ubieu, os recomiendo que vayáis a verlo, porque es para vomitar. Lo de DOI es de incumplimiento total de todo. Bueno, tenemos el benceno, tenemos el tritrocloro. Bien, aquí tenemos componentes y las instalaciones de combustión. Hay una cuestión que cuando quemamos, ahí llevamos la palma, porque siempre generamos mucha energía a través de la quema de fósiles. Al quemar, cuando quemas mucho, no solo estás quemando carbón, con el carbón siempre vienen cosas menuditas. Las cosas menuditas, cuando estás quemando por decenas de miles de toneladas, forman montañonas, aunque no se ven y aunque se repartan. Es decir, el carbón siempre viene con azufre, el carbón siempre viene con trazas de metales, el carbón siempre viene... Entonces, con esto, es decir, nosotros siempre tuvimos una carga muy grande. Bueno, de hecho, dos de las zonas de atmósfera contaminada de España están en Asturias y siguen estando porque no se derogaron, que son Avilés y Ñangreo. Vale. Se está manejando eso y se están falsificando los datos de las estaciones de control, dicho sea de paso también. En Corbera, por ejemplo, no hay ninguna estación de control a pesar de lo que supone la zona de Trasona. Vale, bueno, seguimos. Total, que esto, dice el Instituto Carlos III, no me lo invento yo prefiero decir lo que dicen otros, es lo que podría explicar esos resultados. Al final, os remito al resumen del país, ¿no? Vale. Gestión de residuos. Porque afortunadamente en España, por lo que sea, hay muchas incineradoras. Las habrá en Holanda, porque no tienen suelo para vertederos y tienen el nivel freático, pero cada sitio tiene sus realidades. Y que lo hayan hecho en otros sitios de Europa no significa que tengamos que ser tan necios como ellos. Porque hoy está claro y todo el mundo reconoce, los que están vendiendo las incineradoras te dicen, hombre, estas de ahora no son como las de hace 10 años. Ya vale, está bien que me lo digas ahora. Pero ¿qué pasó hace 10, hace 15 y hace 20? No, es que ahora controlamos, ¿eh? Y dentro de 15 me vas a decir que ahora no estás controlando. O sea, tú ahora que me vendes la incineración me dices que tranquilos, que lo de ahora no es como lo hace 10 años, ¿vale? Me lo pones en notario y empezamos a controlar unas cosas, sí. Vale. Gestión de residuos y otras actividades industriales. Total. ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos lo que hay. A ver, estamos hablando de contaminación. Estamos hablando de que la contaminación atmosférica se difunde por el aire. No sabemos cómo funciona el aire en Asturias. Para que una estación meteorológica tenga información fiable necesita 30 años de datos. En Asturias solo hay dos estaciones, una que tenga 30 años. Hay una en el Cristo, en Ubieu, y hay otra en el aeropuerto. El aeropuerto, además, como se trasladó de Llanera allí, pues la serie del aeropuerto quedó cortada. Una estación meteorológica, para ser fiable, necesita 30 años de datos. En Asturias apenas tenemos eso, pero luego que los tenga la estación del aeropuerto me dice bien poco, porque al lado puede pasar cualquier cosa, como bien sabemos aquí. Entonces, haciendo una extrapolación de lo que pudiera pasar, a ver, hay un episodio muy famoso. En Lille, en Francia, prohibieron la venta de leche de ganaderías situadas a 20 kilómetros a la redonda de una incineradora que un día funcionó mal y fue tan escandaloso que todo el mundo se dio cuenta. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner 20 kilómetros a la redonda de la previsible instalación de la incineradora. Mirar qué paquete, porque ahí estamos unos 800.000 habitantes. Asturias tiene 1.800.000 en la zona central y la mayor parte de los 800.000 en la zona central basculados al norte, ¿no? Vale, eso serían unos 20 kilómetros, me parece que medimos desde ahí. Pero es que además cogimos y calculamos los vientos dominantes, con las complicaciones que ello supone, que ahora os cuento. Los vientos dominantes significa que en verano estaría tirando para Sisión, bueno, al revés. Pero vamos, que Sisión, que se las ven muy felices porque están ellos ahí con un alto nivel de vida y tal y cual, pues que sepan o asuman que van a tener lo que surja o surgiera, perdón, utilizo el condicional porque supongo que vamos a impedir la incineradora antes o después. Entonces, lo que surgiera de la incineradora les caería encima, la mitad del año, y la otra mitad iría para Llanera. Además, con un problema que... ¿os dais cuenta que cuando vais en autopista a la costa muchas veces cambia el clima un poco más allá de la gasolinera? La inversión térmica domina en la depresión central asturiana, que es la que está al sur, que llega desde Llanera en Fiesto. Hay una caldera en la zona central de Asturias donde normalmente hay inversión térmica. Por eso se quitó el aeropuerto de Llanera. Y entonces, cuando pasamos la autopista por el Alto del Montico, empezamos a tener la influencia marina. Y dentro de la influencia marina hay vientos costeros dominantes, pero el monte Areo sirve para encajonarlos. El monte Areo, que está bastante alto y llano, encajona, con lo cual los movimientos bajos, empíricamente, suponemos que harían circular esto, razón de más en este sentido. El monte, si hacemos un perfil longitudinal, veríamos que el monte Areo está aquí, cogerse hasta aquí, y de aquí para allá estaría el montico, con lo cual aquí tenemos un collao, una vaguada, que haría funcionar esto en un sentido o en otro. Y aquí tenéis en detalle el tinglado. Esta es la cárcel de Villabona, Provegente. Pero vamos a ver, cualquiera que pase por la Y hacia las 12, la 1, las 2 de la noche, la mayor parte de los días huele los residuos cárnicos de Proigrasa que está aquí, que es una empresa participada por Cogersa. O sea, si yo huelo los residuos de Proigrasa cuando paso por aquí de noche, lo mismo que me llegan los residuos de Proigrasa, me puede llegar cualquier cosa, la esté oliendo o no. Lo de Proigrasa se huele porque es grasa cárnica y es muy escandaloso. O sea, bueno, no sé si tenéis la experiencia, pero es pasar de noche por ahí y atenta contra la ley de probabilidades que no se huela, ¿no? No se, vale. La incineradorona la quieren hacer aquí. ¿Vale? Bien, un detalle. Porque no pensar que estamos hablando de la... Esto es la zona de Avilés... Y vais a ver lo que sucede en la zona de Avilés. Esto es un día despejado. Claro, esto está a 100 metros. Esto es Cabo Peñas. Esto es la rasa. Las rasas son las plataformas de abrasión marina de la costa. Y aquí tenemos una rasa a 100 metros. Y la foto la estoy tomando yo a otra rasa a 120 metros. Pero aquí tenemos del mar. Entre el mar y la tierra hay brisas de convección de día y de noche. Y luego la ría encajona y genera otras brisas. Y luego además tenemos la diferencia de altura. ¿Qué pasa aquí? Esto es un día que no está despejado. Fijaros que a la altura de la rasa estamos con visibilidad, pero aquí está Asturiana, está Cristalería, está Alcoa, está... Mirad lo que suele pasar muchos días. encaja ahí. Esto es el efecto de los microclimas, que no estudiamos porque no nos interesa, nadie sabe. Tú vete a un responsable público en Asturias y dile, oye, dame un milloncejo de nada para poner 20 estaciones. ¿Para qué quiero yo estaciones? O sea, si no sé cómo se difunde, en el fondo estamos hablando de los parámetros de difusión de la contaminación. Si no tenemos información climática, no podemos garantizar cómo se va a difundir la contaminación o iría a difundir la contaminación de la incineradora, evidentemente. Vamos a ver, en Inglaterra están recibiendo gases de Puentes de García Rodríguez en La Coruña. Puentes de García Rodríguez quema lignito. El lignito tiene poco porcentaje de carbono y tiene bastante porquería. Y además se puede trazar, porque si tú metes algún componente radioactivo que se hizo alguna vez para trazar, luego lo sigues. Los gases de la Coruña cruzan el Golfo de Vizcaya y van a Inglaterra. Entonces eso se comprobó con marcando, echas un poco de cesio, un poco de rano, entonces lo sigues y lo marcas, ¿no? Pero bueno, mirad lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando quemamos basuras? Porque, a ver, desarrollamos mucha técnica, pero la técnica tiene sus limitaciones. Hoy en día, si yo solo quemara algo, yo puedo decir que no habría problema. Porque si yo sé lo que quemo y cómo lo quemo, combustible, comburente, si yo manejo la química, o sea, si estoy metiendo siempre el mismo material a la misma temperatura, sé lo que sale. Entonces siempre voy a poder poner un filtro, un lavado de gases, eso hoy en día llegamos ahí. Pero con las basuras eso nunca pasa jamás. Porque en la basura, cada instante, cada fracción de segundo está cambiando la composición. Y lo que no puede garantizarme nadie es lo que va a pasar cuando en este momento se está mezclando el cacho de juguete de plástico del guaje con aquello que compré que vino de China, que no sé lo que tiene, con no sé quién, no sé qué más. En cada fracción de segundo, al quemar basura, estamos mezclando cosas que muchas veces hasta nunca se habrían mezclado y probablemente estemos generando compuestos nuevos. Hoy en día hay un problema porque estamos teniendo contaminación por compuestos nuevos. Entonces, cuando quemamos basura, vamos a tener una heterogeneidad tremenda de combustibles y de poder calorífico, porque siempre vienen luego contándote, encargan un estudio a Coca y tal, y a mí eso me da de lado, con perdón, quiero decir. Vamos a ver, porque ellos solucionan todo haciendo una postcombustión y subiendo la temperatura. Eso no es solución. Primero, porque si lo que me viene es heterogéneo, yo no sé qué calor me va a dar. O sea, si alguien pensara que subiendo la temperatura de combustión a 1200 grados rompo todos los enlaces y me sale todo machacadito y tal, vamos a ver, ¿cómo llegas a 1200 grados? Llegas a 1200 grados cuando calculas que la basura te entra con un poder calorífico de 6000 kilocalorías. Y si, por lo que sea, ese día en esa mezcla bajas a 4000, o sea, ¿cómo estás continuamente jugando con...? Porque tú sabes cómo generar energía, aportar calor a la poscombustión, pero no sabes cómo manejar las oscilaciones del poder calorífico de la materia básica, ¿no? Vale. Con lo cual, nunca es heterogéneo, es indeterminado y es de variabilidad continua. Es decir, el control de la contaminación que genera la incineración de basuras es un cuento de miel. No es posible. Es una cuestión de perogrullo. Y mirad lo que pasa en Doi, porque además estamos en Asturias. Esta es una población que está ahí. Esta es la chimenea de una chimenea de una industria encajada en un valle. O sea, eso no sabemos para dónde tira ni cómo tira, pero ojo, me da igual que rompamos los enlaces teóricamente metiendo una poscombustión a 1200 grados, porque se me va a enfriar cuando salga por la chimenea y al aire. ¿Quién me garantiza, teóricamente no, en la práctica, pero también teóricamente, quién me garantiza que una poscombustión es solución si no me estudias detenidamente el proceso de emisión? Porque ¿qué pasa con los enlaces que rompiste? ¿No se te van a recombinar cuando salen de nuevo y enfrían en la chimenea o afuera? ¿O qué pasa cuando nieva, o qué pasa cuando llueva, o qué pasa cuando ahí caiga lluvia ácida de la que tenemos? Bueno, la casa está detrás. ¿Eh? Y fijaros, bueno, esto sale todavía bastante temperatura, y esa se mezcla con esta de la coquería. Esa que estaba retratando es esta. Esta es una de las coquerías de Doi, una mierda indecente. Esto, bueno, no os cuento lo que es. Estás ahí, estás oliendo amoníaco. No, no se puede oler amoníaco fuera de una factoría. Esto es lo que hay ahí. Esta foto yo no me la invento, ¿eh? Tú ya estudias. O sea, la industria está rodeando el cementerio de... ¿El cementerio de ahí? Trubia. Trubia. Esta foto es una categoría en sí misma. ¿Vale? Bien. Vale, pero es que además hay un real decreto que contempla la incineración de residuos y que es el que dice, no, tranquilos, que vamos a cumplir y tal y cual. A ver, el mayor problema con la incineración de residuos es que se generan, entre otras cosas, dioxinas y furanos. Esto es muy famoso porque en la India, en Italia, hubo un accidente y murió muchísima gente y se envenenó un montón de territorio porque hubo un escape de dioxinas. Las dioxinas y los furanos son unas familias de 200 compuestos. Las hay desde inocentes totalmente hasta los compuestos más venenosos conocidos. Con un gramo de una de las dioxinas venenosas moriríamos todos aquí en un momento y moriría todo Cabrales. Entonces, claro, cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Analizar dioxinas o furanos es muy caro y complicado. Cuando yo estudiaba estas cosas hace muchos años, recuerdo que vino un fenómeno de Sevilla y dijo que hacer un análisis de 6 dioxinas costaba 1.000.000 de pesetas y tardaba un mes en tener resultados. ¿Cómo medimos las dioxinas y los furanos que se están generando en una combustión grande como esta de basuras? ¿Alguien piensa que van a pagar los costes del control teórico de los analíticas? No. Pero es que además, fijaros, dice, no, vamos a controlar cuando estemos quemando residuos, vamos a controlar este paquete de los más escandalosos de las dioxinas y de los furanos. Y bueno, uno de estos, este en particular, es un monstruo que hay que medir con detalle exquisito, ¿vale? Pero esto, mirar cuándo se va a hacer. 4 mediciones anuales de dioxinas y furanos, de estos. Vamos a ver. O sea, no me vas a decir que vas a quemar 500.000 toneladas en Asturias, en la zona central, sin garantizarme teóricamente ni los procesos de postcombustión, porque no puedes garantizar la homogeneidad de poder calorífico, ni puedes garantizar nada, y me vas a decir que nos vamos a quedar tan contentos cuando hagas 4 controles al año, si los haces bien, de dioxinas y furanos. De esas nada más. Bueno, estas son cosas que hay que saber. Estas son cosas que hay que saber. Y esto está en el BOE. Otra cosa es que luego se cumplan. En Madrid, protestando contra una incineradora, consiguieron que fuera el Seprona a hacer una medición con un... El problema de esto es que si tú vas y denuncias, ¿quién hace las mediciones? ¿El gobierno asturiano? La fiscalía no tiene medios, la fiscalía no tiene dinero para pagar análisis externos. La fiscalía, si tú vas y denuncias algo que hace el gobierno, que es lo que hay que denunciar, porque el daño en Asturias ambiental no lo hace la gente, lo hace el gobierno habitualmente y las empresas, pero sobre todo el gobierno. Si tú vas y denuncias al gobierno o a la fiscalía tiene que pedir un informe al gobierno. Ah, estupendo. ¿No? Y unas analíticas de esas serían costosísimas, complejísimas, y no las puedo tomar porque no me van a dejar entrar a la chimenea. Y además, lo que pasa en Asturias y en otros sitios es que cuando se van a tomar, las chimeneas de las térmicas tienen unos huecos para meter el tubo pito, que es un tubo que permite tomar muestras. Las térmicas en Asturias contaminan de noche cuando no hay control, y lo saben. O sea, lo que no se puede echar de día y no echan de día, lo echan de noche. Muchas veces en Tuilla o en Llambreu se queman los rosales o se queman las pumaradas de noche, porque ese día la térmica de helada recibe quien maneja los aparatos orden de echar lo que no hay que echar y contamina, porque ellos saben que no se les va a controlar. Como también saben que para medir tiene que ir un tío del Principado y avisar. Entonces cuando va y avisa, pues bueno, claro, pero hoy en día hay técnicas para eso. Puedes contratar un helicóptero y pasar por encima. No hace falta que metas a un notario en el helicóptero, ¿eh? Basta que vaya un agente de la autoridad. Hay aparatos de difracción y de refracción que te permiten hacer analíticas a distancia, ¿no? Claro, tampoco sería tan complicado ir a ver las pomaradas que se quemaron la noche anterior y hacerle analítica de determinadas cosas, porque a lo mejor coincide con lo que tenía el carbón que está quemando la térmica ese día. Pero vamos, si todo pasa por hacer 4 controles al año de lo más complicado, lo que es muy fácil es los óxidos de nitrógeno, que es muy barato medir. Es que esto es así. Si dijeras, oye, no, hazme un control semanal de dioxinas, no me salen las cuentas, me cuesta demasiado, y entonces te tengo que cobrar, en vez de 50 euros tonelada por incinerar, 150. Y bueno, pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es que, ¿qué decía la ley? No se puede manejar los residuos sin garantizar. Y además la ley no habla de problemas, habla de probabilidades. Vale. Mientras tanto, cambiaron las líneas de alta tensión. Había un esquema hecho por Red Eléctrica para hacer lo que se llama, mal llamado, el anillo Costa Verde. Red Eléctrica planteó unas grandes líneas de interconexión en la zona central asturiana para, bueno, para algo, esto que os decía de la Hada Velilla, que llevan 30 años engañándonos. Era urgente y necesaria hace 30 años. Mentira y mentira, lo uno y lo otro. Ni era urgente ni era necesaria. Entonces, el sistema de conexión en la zona central lo que buscaba era esto. Pero al final fue otra cosa. Mirar el cambio. Vamos a ver. Si os fijáis, la previsión de la línea... La previsión de la línea era ir de la subestación Costa Verde a Lada, así. Esto, la diferencia entre el arco convexo y cóncavo, ¿vale? Esta era la previsión que contemplaba el Plan Energético Nacional. Y ahora, en vez de hacer esto así, hace esto así. ¿Por qué? Por enganchar con cogerse con la incineradora. O sea, el Plan Energético Nacional contemplaba una conexión así. La incineradorona está aquí, ¿verdad? ¿Veis el nudo de Serín? Pues lo que luego pusieron sobre la mesa es esto que engancha con la incineradorona aquí. Este es el trazado aprobado. Aquí está a cogerse. ¿Vale? O sea, el asunto tiene su... Es decir, cambian la planificación energética nacional para poder enganchar y dar salida a la incineradora porque les preocupa es vender eso a Hidroeléctrica, que Hidroeléctrica es la que está también con el paquete del gas que genera el biogás. Lo que os decía antes, que aquí cada uno, los socialistas gallegos se oponen a que se queme basura en Orense, los socialistas navarros pararán su macro incineradora si gobiernan, el PSOE rechaza la incineradora en Castellón porque afecta a la salud, y lo de Madrid es muy guapo. Los socialistas de Torrejón contra el proyecto de incineradora de plasma y macrovertedero de Loeches. Y dicen, no al macrovertedero, y aquí dice malformaciones genéticas, contaminación, cáncer, olores, afecciones respiratorias. Esto lo dice el PSOE de Torrejón de Ardoz. El PSOE de aquí debe de estar en otra onda, ¿vale? Este es el vertedero en imágenes recientes, la parte de arriba del vertedero. La cuestión curiosa es que dicen el vertedero se acaba. Es mentira, no es que uno piense que eso tiene que ser la solución, pero que no me sigan contando esta mentira. Ahí está el montico. Este es el vertedero de industriales, este es el vertedero general de urbanos, ahí hay alguna otra cosa, y este es un vertedero de residuos de construcción y demolición. El tiempo que se tardaría en resolver el asunto de las basuras en urgencia serían 3 meses. Es decir, que no me sigan diciendo que esto se agota, porque tenemos todo esto disponible. No como solución definitiva, pero para no, que no me engañen. Es decir, ahí se puede seguir vertiendo hasta que consigamos no verter nada. Pero hombre, que no me digan que el vertedero... Porque además esto lo está haciendo una o dos empresas privadas que están quejosísimas de la mala competencia que les hace cogerse. Porque ni esto, ni esto, ni esto se puede hacer actividad privada. Bueno, no se está haciendo. Pero de esto sí. O sea, si cerramos este vertedero de construcción y demolición, hacemos un buen vaso, tenemos para 20 años más. Pero la idea tampoco es esa. Pero bueno, que no digan que no hay vertedero posible. Y luego adjudicaron el PERPA, el plan de residuos de verdad, y volvieron a contar un atajo de mentiras, entre otras cosas. Esto fue cuando bueno, tuvieron que hacerlo en serio. Nada, no me voy a parar aquí porque están contando alternativas que, es decir, si ya habían hecho el plan territorial especial y habían apostado porque iban a hacer la incineradora en Cogersa, ¿qué PERPA de verdad me estás haciendo tú cuando tienes que hacerlo ambientalmente con alternativas? Ninguna. ¿Me explico? O sea, el PERPA ya está condicionado el plan territorial especial anterior, total, que siguen apostando por ello. Y ahora la explicación final que daban era esta. Esto es del año pasado. La buena noticia es que mengua, pero bueno, mengua porque generamos menos basura. La crisis causa estragos y estamos bajando en basura día. Entonces, claro, la incineradora más pequeña, pero no por otra cosa. Pero, fijaros, porque esto es del año 2008. Es que el tiempo hace unos déjà vu tremendos, ¿no? Esto es el 2013. ¿Quiénes son esas personas? Las mismas que están aquí. O sea, Santiago y Belén, ¿vale? Santiago siempre fue gerente de Cogersa y Belén fue consejera, viceconsejera, tal, tal, menos el año de Foro. Fueron estas dos personas, son estas dos personas las que hicieron una apuesta hace 15 años por la incineradora y así estamos. Y esto lo decían en el 2013 y esto lo decían en el 2008, que ya estaba todo hecho también. Al final, la historia la tendremos que escribir nosotros. Que seremos los que tendremos que decir si hay incineradora masiva en Asturias o no. Total, que bueno, un desastre, que llevan apostando desde hace 10 años por la incineradora, y en eso estábamos peleando. Esto es el paradigma antiguo, ¿vale? Pero bueno, no se puede ir a fases más agigantadas. Y sobre esto, las tristes novedades las tenemos aquí, porque esto era del año pasado, y la novedad es que el lunes... Este lunes, y además no hay nada inocente, lo que hicieron fue aprobar el plan, el PERPA. Bueno, mirar el esquemilla, a ver si lo puedo... Esto es la versión actualizada de aquello que os contaba, porque es la historia de un fracaso en Asturias. Aquel esquema sencillo, ¿cómo se va complicando? Es decir, primero toma la decisión de hacer la incineradora, luego le dan cobertura territorial y luego le dan cobertura sectorial, cuando esto tenía que ser al revés. Viene la primera sentencia, les tumba eso, esto es el gobierno de Foro, aquí están los gobiernos, hacen el plan puente, que luego aborta el PSOE vuelve a iniciar el plan de residuos y luego abre el plan territorial. Y ahora acaban de cerrar, primero cierran el PERPA y luego cierran el plan territorial. Pero, mientras tanto, esto es esta señora. Esta señora fue viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del 2003 al 2007. Fue consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de julio del 2007 a noviembre del 2008. Fue viceconsejera de Medio Ambiente de noviembre del 2008 a 2011. En 2011 llega a Foro. Se va a Foro y vuelve a ser consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Y siempre Santiago al lado. Y como os digo, el lunes toman la decisión en Cogersa y convocan estas jornadas, y lo primero que dice la consejera es: ayer aprobamos el PERPA, el plan territorial, perdón, ya está todo hecho. Hombre, parece mentira que para lucir una jornada el martes, la cuota tenga que aprobar el lunes eso, para que lo vaya presentando como novedad, ¿no? A mí me da vergüenza. Que los ritmos de decisión de la cuota se ajusten a que tienen una jornada el martes, y de que vienen a decirnos ya como que estáis rendidos, y no tenéis remedio, ¿no? Bueno, pues esto es el patio de los residuos y de la incineradorona. Y es para bostezar y algo más, claro, el peñazo que... Bueno, pero, a ver, vosotros diréis... Habrá que conocerlo, ¿no? Sí, gracias. No, no.